escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Pasamos a tomar la votación del orden estudiantil. Lilian Araceli López. Bueno, yo primero voy a leer la fundamentación del orden estudiantil. Consideramos que la gestión de Luis Leopold, actual decano de facultad, ha impulsado un proceso de transformación en varias dimensiones, que en líneas generales está contribuyendo de forma favorable al desarrollo académico de nuestra casa de estudios. Destacamos en este sentido la reforma edilicia, el cambio de la estructura académica y el impulso a la reforma del plan de estudios. Valoramos también el haber tomado la reivindicación estudiantil de la implementación de posgrados gratuitos. Entendemos que estos son procesos que se hallan en pleno desarrollo y se hace importante darle continuidad por parte de los órdenes al gobierno y el profundo significado institucional en las discusiones sobre la gestión, sobre el sentido de las transformaciones. Por esto acompañamos la reelección de Luis Leopold para el próximo periodo 2011-2015. Yo voto a favor de Luis Leopold. Joaquina Morena. Por lo dicho por la compañera, voto a favor de Luis. Martín Alejandro Vera. De acuerdo con los argumentos vertidos, voto por Luis Leopold. Daniel Pérez Pereira. Por los argumentos vertidos, también voto por Luis Leopold para decano. Adriana María Firpo. Eliana Berruti. Haciendo acuerdo con las palabras de mi compañera, también voto por Luis Leopold. Valeria Dalla Rizza. Cabal. Voto por Luis Leopold. Pablo Federico Hansen. Voto por Luis Leopold. Jessica Natalia Camisa. Joaquín Echeverría. De acuerdo con la fundamentación del orden estudiantil, voto por Luis Leopold. Belki Figueredo. Andrea Florencia Tost. Por lo antes mencionado, voto por Luis Leopold. Lucía Gutiérrez. Por lo argumentado por mis compañeros, voto la reelección de Luis Leopold. Han votado por el profesor Luis Leopold 10 delegados estudiantiles, el total de votos 15 más 6 más 10, 31 representantes de los órdenes al claustro. Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido por los artículos 9 y 30 de la ley orgánica, la mesa proclama al profesor Luis Leopold como decano electo de la Facultad de Psicología. Si el decano está en la casa, la tradición universitaria es que la mesa lo invite a concurrir y a dirigirse a sus compañeras y compañeros. Así que le podemos avisar al profesor. Sí, ya le avisaron.